차상보, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China, dio declaraciones a la prensa el día 4 para expresar su voluntad de participar de modo activo en la lucha por abrir una era de prosperidad del movimiento por la reunificación. Él dijo que el mensaje del año nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un proporciona confianza y optimismo sobre la reintegración de la patria a toda la nación coreana y la llama con energía a la contienda patriótica por su realización. También apuntó que la Asociación General de Coreanos en China y todos los coreanos residentes en este país cumplirán su misión y deber asumidos ante la época y la nación en el empeño destinado a abrir este año la ancha vía de la reunificación independiente en fiel acato a las tareas programáticas trazadas en el histórico mensaje del Año Nuevo del estimado Mariscal. Por otra parte, el titular de la organización en Estados Unidos del Comité Ultramarino por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicó hace poco un trabajo para exhortar a todos los coreanos a levantarse en la campaña por la reintegración de la patria.